Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestro público y cada persona, amigo y hermano que nos puede estar escuchando en estos momentos. Le hablo el Pastor Francis Almaguel de la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico, residiendo esporádicamente aquí en Loma Linda durante estos días. Así que es un gusto estar con ustedes y compartir esta hermosa lección que vamos a poner en práctica en los minutos que tenemos por delante. Pero antes queremos pedir la bendición de nuestro Dios. Nuestro bondadoso y eterno Dios, en estos momentos te alabamos y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos tu bendición para el estudio de tu palabra y tu bendición también para cada persona que en estos instantes están escuchándonos. Que tú le atiendas en forma muy particular de acuerdo a su necesidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Bien, amigos y hermanos, es un gusto estar con ustedes. Y repetimos, vamos a iniciar el estudio de esta semana con un título muy especial, muy hermoso. Descanso en Cristo. Qué maravilloso es saber que Cristo Jesús es el personaje central, el único nombre que ofrece salvación y vida eterna, y quiere que nosotros descansemos en él. El verso principal que vamos a estudiar durante toda esta semana aparece en el Evangelio según San Mateo, en este registro sagrado, la Biblia, en el capítulo 11, en el verso 28, y encontramos allí la invitación que Cristo Jesús nos hace. Y dice, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo le haré descansar. Así que Cristo Jesús quiere que nosotros descansemos en Él. Cristo es el personaje central que aparece en todas las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad Él se va a presentar y nos va a indicar lo que nosotros debemos hacer a fin de descansar en Él. ¿Han oído ustedes mencionar acerca de la Santa Ley de Dios? Pues saben que Cristo fue el que la presentó en una forma clara desde el mismo inicio de la creación, según aparece en Génesis capítulo 2, allí en los versos 1 al 3, cuando hablando del séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento, que más tarde se presentó en el Sinaí, dado por Moisés, escrito con el dedo de Dios, donde Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Por lo tanto, la ley de Dios, esa ley de amor, esa ley que digo en estos momentos, no salva, el que salva es Cristo, el dador de la ley. Así que Él en su vida, en su ministerio, en su relación con los seres humanos cuando estuvo en esta tierra, cumplió en una forma exacta, puso en práctica los principios que Él mismo había establecido. Por lo tanto, en el estudio que vamos a tener en esta oportunidad, vamos a tratar a lo menos tres aspectos fundamentales. En número uno, queremos decirles a ustedes que Jesús nos invita a ir a Él. Él quiere que vayamos a Él ofreciéndonos redención y ofreciéndonos salvación. Así que en Cristo, que nos ofrece el descanso, Él nos ofrece redención y también salvación. Número dos, vamos a celebrar ese reposo en el tiempo real, que es justamente el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, esa ley de amor, esa ley conocida por la mayoría de las personas que quizás nos están sintonizando en estos momentos. Por lo tanto, Jesús se presenta y quiere que nosotros entendamos que el yugo que Él nos presenta es un yugo fácil. No, el Señor no impone nada a ninguna persona. Él le presenta una forma clara a través de su santa palabra todo lo que Él desea que nosotros hagamos, que nosotros vivamos, para que nos sintamos completamente bien. Así que, por esa razón, el verso central que debemos tratar de memorizar en esta semana, que aparece, mencionamos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28, Él nos invita, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Así que si vamos a Cristo con estas preocupaciones, con estas situaciones difíciles, con nuestros problemas, depositamos nuestras cargas en Él, Así lo expresa el apóstol San Pedro cuando en su primera carta, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que Cristo tiene cuidado de nosotros. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso nos está invitando en estos momentos a que vayamos a Él, conociéndole a Él, amándole a Él, internalizando nuestra experiencia con Él, dependiendo de Él, porque lo primero que tenemos que nosotros conocer, porque a veces hay muchas situaciones difíciles, muchas personas están confundidas, porque quieren finalmente o primeramente conocer verdades, conocer doctrina y no conocen a Cristo. Y por esa razón a veces están fatigados, están inquietos, están nerviosos, están preocupados. Y en vez de preocuparse, lo que deben es, o debemos todos, ocuparnos en entender el amor que Cristo tiene para con cada uno de nosotros. Hay un pensamiento justamente que nos hace entender lo liviano que es el yugo que Cristo nos presenta, porque Él desea lo mejor para ti, desea lo mejor para mí, y ya que nos está invitando a que tenemos que ir a Él, y Él nos va a hacer descansar, Él no nos está diciendo que no hagas nada, no. El descanso que Él nos está ofreciendo no significa que no tenemos que hacer nada, algo tenemos que hacer. Pero tengan presente esto, lo que nosotros hacemos, porque Cristo nos lo pide, no es para salvarnos, sino porque somos salvos en Cristo Jesús, porque es el único nombre que ofrece salvación y vida eterna. Por lo tanto, Él nos presenta normas elevadas para que la familia sea feliz, para que los hijos se sientan contentos en el hogar, para que haya armonía entre el esposo y la esposa, y de esa manera, también cuando nos congregamos para adorar y reverenciar el nombre de nuestro Dios, puede haber también armonía. Y Él nos dice, aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? De Cristo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que durante el estudio que vamos a compartir con ustedes, justamente basado en este libro que tengo en mis manos, el libro de Mateo, vamos a aprender o vamos a recordar cosas hermosas, vamos a disipar muchas dudas que muchas personas tienen en relación con lo que Cristo pide, algunas confusiones que hay en muchos de los sectores religiosos y muchas familias que están también tensionadas, preocupadas, ¿hago esto, no hago esto, a quién voy a seguir? Yo les recomiendo en estos momentos que tenemos que seguir lo que Cristo nos dice en su palabra. Y la única voz autorizada, el único que ofrece descanso en medio de las inquietudes de este mundo complicado, perplejo, que la Biblia llama a este tiempo, tiempo final de la historia, donde la única alternativa, el único medio, la única esperanza, se llama Cristo Jesús. Así que en medio de las situaciones que imperan en nuestro mundo, podemos en Cristo encontrar reposo. Podemos encontrar tranquilidad en Él, podemos tener sosiego y podemos tener paz. El profeta Isaías, él explicó allí en el capítulo 26 de su libro, dice que mucha paz tienen aquellos que aman la ley de Dios y para ellos no hay tropiezo. Así que Cristo Jesús quiere que nosotros nos sintamos bien. Él quiere que nosotros andemos siguiendo sus pisadas, amándole, sirviéndole, y conociéndole cada día más, y le conocemos cuando estudiamos la palabra y confiamos en Él. Y es justamente el propósito de este estudio de la palabra de Dios para imitar a Jesús y seguir su orientación. Por lo tanto, queremos en estos instantes pedir la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y les invito a que vayan a Jesús y lo van a encontrar a través del estudio de la palabra. Nuestro bondadoso y eterno Dios, en esta oportunidad te alabamos y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos que bendigas a nuestro amable público. Oh Dios, cualquier situación que pueda tener alguno de nuestros amigos en estos instantes, que confíe en el poder tuyo y puedan ser tocados por la mano poderosa y restauradora de Cristo Jesús. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio diario de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestra vida diaria. Les habla el pastor Francis Almaguel, evangelista, que presento el mensaje de que Cristo viene y viene pronto. Es un gusto estar con ustedes y queremos pedir la bendición de nuestro Dios en estos instantes para el estudio de la Biblia. Nuestro bondadoso Dios, agradecemos tus bondades, tu amor, tus misericordias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Queremos tu bendición para cada amigo que esté en estos momentos escuchándonos. Oh Dios, en sus necesidades, en sus problemas, asístele y permite que el estudio que vamos a compartir sea de beneficio para cada uno. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Recordemos, amigos y hermanos, que el título de nuestra lección durante toda esta semana es Descanso en Cristo, y que el verso central aparece en Mateo capítulo 11, verso 28, donde Cristo nos dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. El subtítulo que vamos a analizar en estos momentos se titula Inquietud sobre el día de quietud. ¡Qué frase más hermosa! Inquietud en el día de quietud. ¿De qué día estamos hablando? Justamente encontramos en el origen, el principio de la palabra de Dios, cuando Dios crea todas las cosas, creó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, cuando hizo el hombre la corona de la creación. Y el séptimo día, él lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, ese es el día de quietud. Es el día que la Biblia presenta, que Jesús enseñó a través de todo el Antiguo Testamento, ejemplificó en el Nuevo Testamento cuando tomó la forma humana. Y encontramos, por ejemplo, algunos problemas que presentó el evangelista según San Mateo en el ministerio de Jesús, como él tuvo que hacerle frente allí a la secta principal, los fariseos, aquellos rabinos que tenían ciertas ideas en relación con la observancia fiel del día del reposo, el día de quietud, el santo sábado. Es cierto que ellos estaban tensionados porque en el exilio que tuvieron debido a la infidelidad de ellos al apartarse de los caminos del Señor, al dejar de observar el séptimo día como era debido, ellos estaban tan preocupados que llenaron ese día de tantas reglas que se constituía una carga, inclusive para ellos mismos, que ellos mismos no podían cumplir. Así Jesús se lo mencionó en varias ocasiones. Entonces encontramos que San Mateo en el capítulo 12, en el verso 1 y 2, narra la historia que iba Jesús con sus discípulos y sintieron hambre y pasaron por un sembrado allí de trigo y cogieron las espigas y empezaron a comer de las espigas que ellos estaban o tomaron allí en el camino. Y rápidamente allí los de la secta de los fariseos dijeron: oye, tus discípulos están transgrediendo el sábado, pues están trabajando, están comiendo y flotando las espigas. Y Jesús entonces pues le habló de una forma clara y le mencionó y le indicó que lo que ellos hacían no tenía ningún tipo de propósito violar las ordenanzas del santo sábado, porque en el día del sábado se pueden hacer las obras de bien. Ellos no estaban recogiendo espigas para luego salir a venderla. Podemos nosotros ilustrar eso un poquito hoy. Mira, pasas por un lugar donde hay muchas matas de naranja china en Puerto Rico. Mira, y que tú tomes una china y la pele y te la coma, eso no es ninguna violación del sábado. ¿Sabe dónde está la violación? De que llenes el carro de china y al otro día te pongas a vender la china. Eso sí es transgredir el sábado, pero no lo que los discípulos hicieron. El sábado fue hecho por causa del hombre, explicó Jesús allí en Marcos capítulo 2, verso 27 y 28, para beneficio del hombre. Por lo tanto, es bueno, es saludable hacer bien en el sábado. Y ahí encontramos que tanto San Juan en el capítulo 5 como Marco en el capítulo 2 mencionan también cuando Jesús llegó y había un hombre hidrópico y entonces él simplemente lo sanó y allí lo criticaron. Y Jesús le puso un ejemplo, miren, si un asno o un buey se cae en un pozo en el día del sábado, ustedes lo van a dejar ahí porque es sábado, ustedes lo sacan, ¿no es cierto? Pues este hombre que ha estado sufriendo por tanto tiempo, no es lícito soltarle, quitarle las ligaduras de las amarras que el pecado, el mismo Satanás le ha puesto para que él se sienta libre y feliz en el día del sábado. Por lo tanto, es lícito hacer el bien en el sábado. Y también le mencionó Jesús allí lo ocurrido que presenta el profeta Samuel en su libro, cuando David salió con su ejército y llegó a cierto lugar y llegó allí al templo, tenían hambre y no había nada que comer. Y pidió del pan que se presentaba en el tabernáculo que solo podían comerlo los sacerdotes, era para uso del templo, y simplemente se lo dio. Él comió sus discípulos, o sea, sus seguidores, porque era más fundamental la alimentación de un ser humano que ese pan que era con un propósito especial. También encontramos un poquito más adelante aquí lo que presenta la palabra de Dios cuando Jesús sanó al paralítico. Oigan, me ha costado 38 años enfermo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Que sea sano. Pues Señor, no hay quien me ayude a meterme en el estanque porque otros pasan primero. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue completamente sano en ese mismo instante. El sábado es para hacer obras de bien. Y tengan presente, hermanos y amigos, que el sábado no salva a nadie. El que salva es Cristo, el Señor del sábado. Y por amor a Cristo, siguiendo y aceptando la invitación que Él nos hace, es que nosotros entonces observamos ese santo sábado que comienza el viernes con la puesta del sol y termina el sábado con la puesta del sol. Esas horas sagradas son para beneficio del ser humano. Y es maravilloso entender que todas las reglas que pusieron allí los fariseos, los saduceos y demás en relación con el sábado, cosas que eran inverosímiles. Imagínense inclusive que si se podían comer un huevo, si la gallina lo ponía ese día, entonces si la gallina era una gallina ponedora y vendían los huevos, entonces era pecado. Si la gallina simplemente usted la tenía y podía entonces comerse esa gallina, entonces no era pecado. Si su casa se incendiaba y usted podía entrar y sacar solamente una muda de ropa, si quería otra tenía que cambiarse y pasar, entonces coger la segunda muda de ropa. Otra cosa, si estaba, se incendia la casa, no podía llamar a un gentil que ayudara a apagar el fuego. Pero si el gentil lo hacía, pues no había ningún tipo de problema. Cosas que no tenían sentido, cargaban los principios del Dios que quiere que descansemos en ese día, contradicciones. Por lo tanto, Jesús explica de una forma clara y bien definida que Él es el Señor del sábado, que el sábado es su día. Por lo tanto, pidámosles a Dios que Él nos ilumine con el poder de su Espíritu Santo y que sigamos lo que Él nos presenta en su palabra y vamos a ver resultados maravillosos en nuestras vidas. Vamos a descansar como Él lo ha indicado y vamos a sentir el gozo, la alegría y la satisfacción de saber que estamos sirviendo al Dios de la palabra, el único que ofrece salvación y vida eterna. Por lo tanto, pidamos la bendición de Dios para que Él nos dé sabiduría para hacer su voluntad en medio de la crisis que pasa en nuestro mundo en estos momentos. Bondadoso Dios, te alabamos y te glorificamos. Queremos tu bendición para nuestro amable público. Queremos, oh Dios, que disipe cualquier duda y que solo creamos lo que tú dices en tu santa palabra, que aceptemos la invitación de Cristo Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio diario de la Santa Palabra de Dios, el libro por excelencia, con una aplicación práctica a nuestras vidas en este tiempo especial de la historia. Les habla el pastor Francis Almaguel, evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un gusto estar con ustedes en estos instantes. Les saludo con mucho cariño y con mucho amor, y que en una forma especial a los hermanos y amigos de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Pidamos la bendición de Dios para todos ustedes. Nuestro Dios, vamos a abrir tu santa palabra. Queremos continuar aprendiendo de ella, donde tu Espíritu Santo queremos que esté al tanto y nos dé la sabiduría que necesitamos para vivir en esta hora haciendo tu voluntad. Atiende la necesidad de cada amigo y de cada hermano. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos. Sí, continuamos el estudio de la palabra de Dios. En esta semana estamos estudiando descanso, descanso en Cristo. Ya recuerdan el verso especial de memoria. Está en Mateo capítulo 11, verso 28, donde Cristo nos hace una invitación a todos. Venid a mí, los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Hemos visto en el estudio que hemos tenido en días anteriores que el yugo de Jesús es liviano. Hemos visto que Él quiere que nosotros reposemos en su santo sábado, estemos en quietud. Ahora vamos a recordar de nuevo la respuesta que Jesús le dio allí a los dirigentes del pueblo de Israel cuando Él estuvo en esta tierra. Pero queremos, antes de adentrarnos en la respuesta de Jesús, ya conocida por la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, decirle que el sábado es un día especial. Es un día para que la familia esté reunida. Es un día para adorar a Dios. Es un día para agradecer. Es un día para reunirnos en el templo o en cualquier lugar donde usted esté, debajo de un árbol. No importa, usted adora a Dios donde usted se encuentre, pero si hay un templo cerca, vaya y adore a Dios en el día del Señor. Porque la costumbre de Jesús cuando estuvo en esta tierra, según registra el evangelista San Lucas y el médico amado, en el capítulo 4, en el verso 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día del sábado y de reposo, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Así que era costumbre de Jesús ir los sábados a la iglesia. Algunas personas, en medio de la confusión que hay en este momento, en este mundo, en esta hora crítica y final de la historia, oye, yo supiera cuál es el día que Cristo iba a la iglesia, yo lo haría, porque yo quiero seguir a Jesús. Y como Él en esta oportunidad te está invitando para ir a Él, para darte descanso, darte reposo, ya sabes que Él dice en su palabra que Él, el sábado era el día, el séptimo día de la semana, el día que Él iba a la sinagoga. Y recuerden que Jesús también mencionó en Marcos capítulo 2, versos 27 y 28, que el sábado, séptimo día de la semana, fue hecho para beneficio del hombre. Y menciona y dice que Él, Cristo, es el Señor del sábado. Así que cuando tú te encuentres en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 10, donde dice el evangelista San Juan, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Si Jesús dice que el sábado es su día, Él fue justamente y se encontró con Juan allí en la mazmorra romana, aquella isla de Pasmo, en su santo día, el séptimo día, el sábado. ¡Qué maravilloso! Así que el sábado le ofrece un reposo y una tranquilidad a toda la familia, donde los niños pueden estar seguros que sus padres están con ellos, lo pueden atender de una forma más cariñosa, más amable, donde se estudia la palabra, donde se recibe con agrado el santo sábado, allí ante la puesta del sol, y se despide con la puesta del sol. Tus fatigas, tus cargas, todo, todo hace que usted se sienta completamente tranquilo y completamente feliz, porque así lo presenta Dios en su palabra y es de beneficio para todos. Saben que hay un himno en nuestro himnario que yo quiero compartir con ustedes. Alguno de los de las estrofas de esta himno, no, yo no voy a cantar. Simplemente les voy a leer para que vean lo lindo que se expresa aquí el himnólogo. Es el Himno número 427. Ah, sí, porque nuestras Biblias tienen también, además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, también tenemos el himnario. Y dice este himno, lleva todo tu pesar a Cristo. Él te está invitando, ven los que estén cansados y cargados. Él quiere darte descanso. Lleva todo tu pesar a Cristo, el mejor amigo para ti. Te consuela y siempre está cercano. Quiere bendecirte en tu vivir. Cristo quiere bendecirte en tu vivir. Lleva tu pesar a Cristo, dice el coro. Y la carga y tu fuerza, dice que responderán. Lleva tu pesar a Cristo. En las pruebas, Él te sostendrá. Si la ingratitud te hiere el alma, si amargura viene al corazón, mira que Jesús está a tu lado y te da consuelo en la aflicción. Cristo te comprende en tus dolores, quiere tu alma enferma restaurar. Oh, confío en su amor inmenso, solo Él puede aliviar. Lleva tu pesar a Cristo, tus congojas, tus tristezas, tus angustias, pero también lleva tu agradecimiento por las bondades que recibes de Él, por la vida, por la salud, por el privilegio y la esperanza que tienes en Él, que Él te ofrece salvación y te ofrece quietud y vida eterna en medio de las crisis que pasas en este mundo de pecado y de maldad. Por lo tanto, Jesús le habló claro allí a los dirigentes de su tiempo y a través del evangelista según San Mateo en el capítulo 5, porque ellos pensaban que Jesús venía con el propósito de eliminar todas las doctrinas, todas las leyes, incluyendo el reposo del sábado. Y dícele Jesús, no piensen que yo he venido para abolir la ley. No, yo no he venido para abolirla, yo he venido para cumplirla. Y mientras permanezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Por lo tanto, amigos, confiemos en lo que Cristo dice. Él quiere darnos reposo. La respuesta de Jesús está claramente expresada en su santa palabra. Y cuando estudiamos estos folletos con una inmensa fuente de información donde nos lleva a la palabra de Dios, a la Biblia, preguntas y respuestas, hace que nosotros entendamos el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Él quiere que descansemos de los trabajos seculares de la semana. Trabaja domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado es para el reposo especial. Es para estudiar la palabra. Es para visitar a un enfermo. Es para ayudar a una persona en necesidad. Es para reunirnos con la familia. Es salir con nuestros hijos a la naturaleza después que estamos adorando al Señor. Y lo normal en nuestra adoración el sábado, 9:30 de la mañana en algunos lugares, 10 en otros lugares, pues esa hora de la mañana fresca le dedicamos a estar en comunión con el Señor. ¿Qué hacemos? Ah, pues cantamos, alabamos el nombre de nuestro Dios, estudiamos la palabra, le presentamos nuestras necesidades y también expresamos nuestro agradecimiento. Así que Jesús, de una forma clara, nos está diciendo que el sábado es para nuestro beneficio, para nuestro bienestar y es parte de la ley, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, esa ley que permanece para siempre, esa ley que nunca fue abolida porque está basada, su fundamento es el amor. Por lo tanto, pidámosles a Dios que Él nos guíe y que encontremos en su palabra esas verdades y sigamos y aceptemos la invitación de Jesús. Bondadoso Dios, en estos momentos queremos tu bendición para cada hermano, amigo que está escuchándonos en estos momentos. Oh Dios, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna preocupación, que tu Espíritu Santo obre, Señor, para que entendamos y aceptemos el llamado de Jesús al descanso, que reposemos tu santo sábado. Oh Dios, lo has dejado de una forma clara. Danos tu paz. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Les habla el Pastor Frankis Almaguel, evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y deseo en estos instantes pedir la bendición de Dios para ustedes y también para el estudio de su palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Al estudiar tu palabra, queremos recibir la asistencia de tu Espíritu y que tu Espíritu Santo obre en la mente de cada persona que está escuchando nuestro programa y observando, oh Dios, sus necesidades, sus preocupaciones, que puedan ser disipadas en el nombre de Cristo. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos y perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Si amigos, continuamos el estudio de la palabra de Dios bajo el título Descanso en Cristo. Y el verso principal que hemos estado aprendiendo durante toda esta semana aparece en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28. Y Jesús nos hace la invitación: venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué promesa maravillosa la que Jesús nos hace en este mundo agobiante, donde estamos esclavizados por el pecado! Pero gloria al nombre de nuestro Dios, porque Jesús nos indica que cuando vamos a Él, aceptamos su invitación, entonces somos libres. Así lo mencionó el discípulo amado San Juan en el capítulo 8, en el verso 32 de su Carta Universal, y conoceréis la verdad. Y recuerden que San Juan capítulo 14, verso 6, dice Cristo: yo soy el camino y soy la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, libres en Cristo Jesús a través de su palabra. El tópico que nos comprende analizar juntos aparece con el siguiente título: sanó en sábado. Y qué interesante es notar que los cuatro evangelistas, hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan los sanamientos de Jesús. Los más destacados, los principales, fueron realizados en sábado. ¿Por qué? Ah, porque ya él había dicho que el sábado era para beneficio del hombre, no el hombre para beneficio del sábado, y que eres el Señor y el dueño del sábado. Por lo tanto, es lícito, es bueno hacer obras de bien en sábado. Entonces encontramos que allí el evangelista San Mateo, en el capítulo 12, en los versos del 9 al 14, presenta acá cuando Jesús llega allí al templo y hay un hombre que tiene la mano seca, una mano que no funcionaba, no estaba normal esa mano. Y allí les preguntaron a Jesús: ¿es lícito sanar en sábado? Y Jesús, pues allí entonces le pone de nuevo y les habla de que si a uno de ustedes se le cae en un hoyo una ovejita en el día del sábado, ¿la van a dejar allí porque es sábado? ¡Ay, a este hombre que está preso por la enfermedad, por ser sábado, no le voy a restaurar su mano! Y Jesús le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano, y fue completamente restaurada, porque en el sábado es lícito hacer el bien. Así que el sábado, estimados amigos, radioyentes, es un momento especial para usted hacer el bien. Entender que Jesús en ningún momento cambió la observancia del cuarto mandamiento diciendo que fue abolido. No, no. Recuerden que los evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas, escribieron 20 o 30 años después de la muerte de Jesús. Y justamente han dejado plasmado en el registro sagrado la importancia de la observancia del sábado. El apóstol San Pablo menciona allí en el libro de los Hechos y en sus epístolas más de 52 reuniones en sábado, y tanto le hablaba a los judíos como le hablaba a los gentiles. Así que el sábado no es un asunto de que una persona lo observe o una persona diga que no lo va a observar. Es algo que viene directamente de parte de Dios. Y quiero decirle que el sábado fue instituido en el momento cuando aún no existía el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya vimos que en Génesis capítulo 2, en los versos 1 al 3, dio tres bendiciones al sábado. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó, lo apartó como un día especial de adoración, de agradecimiento. Además, el sábado es algo tan especial que usted debe analizar sus actividades. En forma personal, saben que nunca en la historia de mi vida trabajé un sábado. Mi ministerio comenzó en forma oficial en el año 1970. Ante el año 1970 trabajaba, era pagador y jefe de nómina en una granja agropecuaria allá en la isla de Cuba. Y yo trabajaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado yo no iba a la oficina, iba para mi iglesia a alabar el nombre del Señor. Y cuando por circunstancia tuve que ser llamado al servicio militar obligatorio, digo, yo trabajo de domingo a viernes. Tuve el privilegio de no permanecer mucho tiempo allá, porque cuando se enteraron allí los que dirigían esa empresa que no tenía a nadie que hiciera el trabajo que yo hacía, mandaron una carta y me mandaron de nuevo para mi trabajo y seguí trabajando domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado es un día especial de descanso, de reposo. Un día donde usted pone a Dios en primer lugar, la familia en segundo lugar, entonces sus amistades en tercer lugar y su trabajo y profesión es el cuarto lugar en las prioridades. Dios en primer lugar y va a recibir bendiciones hasta que sobreabunden. El sábado, recuerden, fue la señal que distinguió al pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto con el brazo poderoso de nuestro Dios para entrar en la Canaán terrenal. Y el sábado, el séptimo día de la semana, cuarto mandamiento de la ley de Dios, va a ser la señal que va a distinguir al verdadero pueblo de Dios para salir de este mundo de pecado y entrar en la Canaán celestial. Por lo tanto, tú y yo que nos encontramos en este mundo complicado, de tantas confusiones, de tantas religiones, recuerden que hay un solo medio de salvación, que es Cristo Jesús. Y Él te está invitando que vayas a Él. Ven a mí. Si estás cansado, cargado, si tienes dudas, ven a mí. Si te falta sabiduría, ven a mí. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el verso 5 de su carta, si alguno tiene falta de sabiduría para entender el propósito y el plan que Dios tiene para contigo y para conmigo, pida sabiduría a Dios y Él te dará sabiduría abundante para que tú puedas sentirte seguro, satisfecho, sabiendo que estás sirviendo al Señor y vas a tener el gozo de recibir la bienvenida al hogar celestial. Este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Hoy podemos ir a Jesús porque Él nos espera con los brazos abiertos. ¿Irás a Jesús? Pidamos la bendición de Él para que Él te guíe junto a tu familia y que juntos tengamos el gozo de estar entre los salvos cuando Cristo regrese. Nuestro Dios, nuestro Padre, oh Dios, en medio de la confusión que hay en este mundo, danos la sabiduría, aumenta nuestra fe para seguir única y exclusivamente a Cristo Jesús, sabiendo que con Cristo lo tenemos todo, que sin Cristo no tenemos nada, que con Cristo tenemos una esperanza sin fin, que sin Cristo lo que nos espera es un fin sin esperanza. Oh Dios, aumenta nuestra fe, bendice a nuestro amable público. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Les habla el pastor Frankie Salmaguel, evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un gusto estar con ustedes. Les saludamos con cariño y con amor y queremos pedir la bendición de Dios para nuestro estudio y para cada uno de ustedes. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos tu bendición por el estudio de tu palabra. Oh Dios, y que estas verdades, ejemplificadas y enseñadas por Jesús, podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por tu amor. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bien, amigos, continuamos el estudio de la palabra de Dios. Y recuerden que estamos justamente estudiando Descanso en Cristo. Y el versículo que ya sabemos de memoria, ¿no es cierto? Mateo capítulo 28, capítulo 11, verso 28. Capítulo 11, verso 28 dice Jesús: venid a mí los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. Por lo tanto, compartimos lo siguiente con ustedes en relación con el tópico que vamos a estudiar en estos instantes, que está titulado Observancia del Sábado. Y tengan presente esto. Reconocemos, y es bueno que sepamos, que Jesús es el que nos indica que reposemos el sábado, séptimo día de la semana, cuarto mandamiento de la ley de Dios, esa ley que permanece para siempre. Que debemos sentir y debemos experimentar el descanso redentor del sábado. Además, tenemos que celebrar con gozo, con alegría, esta reunión sabática y ese momento especial con la familia, contemplando las maravillas creadas por Dios que están a nuestro alcance a través de la naturaleza. Así que Jesús nos está indicando en una forma bien clara que debemos aceptar su invitación para reposar el santo sábado. Jesús le hizo frente y disipó las dudas de todos aquellos que quisieron servirle. Por lo tanto, nosotros en estos momentos queremos reflexionar y también tomar una decisión sabia. Ya vimos que los evangelios registran la observancia del sábado, el apóstol San Pablo también, San Juan en Apocalipsis y también Isaías, el profeta mesiánico, indica el reposo del santo sábado. Pero noten, hay una notita que quiero compartir con ustedes, porque es bueno que entendamos que no solo la Biblia, sino también los historiadores hablan acerca de lo ocurrido allá en los tiempos de Cristo. El historiador Sócrates, escolástico del siglo V, él escribió y dice: casi todas las iglesias por todo el mundo celebran los sagrados misterios, la cena del Señor, el sábado de cada semana, casi todas las iglesias en ese tiempo. No obstante, los cristianos de Alejandría y de Roma, por causa de alguna antigua tradición, rehusaron hacer esto. Así que, hermanos y amigos, en la Biblia no encontramos el cambio. El día del reposo es el sábado. La mayoría de la cristiandad en estos momentos observa el domingo. Y ya aquí vemos que Sócrates está diciendo que las iglesias de Alejandría y de Roma, porque justamente en el año 313, cuando Constantino se convierte al cristianismo, da el edicto de tolerancia y comienza a introducir la observancia del domingo como día de reposo en vez del sábado. Y más adelante en el concilio de la Laodicea, sabe que los líderes, el prelado católico, autorizó el cambio del sábado al domingo. Reconocen, sí, que el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, el día del Señor, pero por la autoridad que ellos se acreditan, transfieren la ansiedad del sábado al domingo. Así que estamos en una encrucijada en estos momentos nosotros, en esta hora especial y última de la historia. Dios en su palabra, Cristo, el único que ofrece salvación, que no hay otro, dice que es el séptimo día, que es el sábado. El hombre, la mayoría de las religiones protestantes y católicas, dice que es el domingo. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A lo que dice Cristo en su palabra o lo que dice el hombre? Pídele a Dios que te ilumine, que te aumente la fe en las Escrituras, estas cosas que no cambian, que puede pasar el cielo, la tierra, pero la palabra de Dios no va a fallar, no va a pasar. Esta palabra permanece para siempre. Por lo tanto, recuerda esto. Estamos en la hora final y última de la historia. Estamos concluyendo también nuestro estudio de esta semana. Pero nota lo que quiero decirte. El profeta Isaías, en forma muy clara, el profeta mesiánico menciona en el capítulo 58 de su libro y nos indica algunas cosas que tenemos que tener presente. Y él dice en el capítulo 58, en el verso 13 y 14, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y está la promesa. Y si yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y concluyendo justamente las últimas palabras del libro de Isaías, en el capítulo 66 de Isaías, en los versos 22 y 23, dice el registro sagrado, y será que de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la tierra nueva, hermanos y amigos, cuando termina la experiencia del pecado, el día que se va a reposar en la tierra nueva es el mismo que reposó Jesús con Adán y con Eva en el Edén. El reposo del sábado, al comienzo, conmemorando la creación, el cumpleaños de la tierra, dándole al ser humano el privilegio de disfrutar de las maravillas que Dios había preparado y le había regalado. Luego se introduce el pecado, la desobediencia, y Cristo viene y muere por nosotros, y aquel viernes de Pascua muere, es sepultado, y el sábado descansa completamente las 24 horas ahí en el sepulcro nuevo de José, y temprano en la mañana resucita. Así que el sábado fue el comienzo de la creación de nuestro mundo cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, conmemorando la creación. Y el sábado Jesús lo descansó conmemorando la redención. Así que tú y yo somos redimidos. Podemos ser salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él es el Señor y el dueño del sábado. Recuerden y repito, el sábado no salva. El que salva es el dador del sábado. Si sigues a Jesús, si aceptas la invitación que Él te hace, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, estarás con Él por los siglos de la eternidad en ese mundo donde el morador no dirá estoy enfermo. ¿Quieres estar allí? Te invito para que tomes la firme decisión de aceptar a Jesús hoy, de guiarte por lo que Él dice en su palabra, poner en práctica lo que Él te indica. Comienza a reposar el sábado, de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, y estaremos junto con Jesús, escucharemos su invitación. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Oremos a nuestro Dios. Querido Dios, aquí estamos porque te amamos. Que tu Espíritu Santo nos ilumine. Bendice a nuestra amable audiencia, a cada uno, Señor, y permite que nada impida que nos veamos en el hogar celestial. Gracias, Señor. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús.